quebrantado, vengo a tus pies con devoción. Te ofrezco todo lo que tengo y rindo a ti mi adoración. Aún teniendo coros celestiales que te dan gloria y honor, inclinas tu oído tierno para escuchar nuestro clamor. Amor eterno fue la causa que motivó tu corazón. Dejaste el cielo y tu corona para enmendar la relación. Tu sacrificio en el Calvario rasgó el velo y vida dio. Preciosa gracia inmerecida que me encontró y me salvó. Oh, tu sangre me lavó, mis pecados perdonó. El Cordero, Hijo de Dios, me acercó y hoy libre soy. Sobre este altar quebrantado vengo a tus pies con devoción. Te ofrezco todo lo que tengo y rindo a ti mi adoración. Aún teniendo coros celestiales que te dan gloria y honor, inclinas tu oído tierno por la sangre que me lava, la sangre que me lava, me compraste por precio, con tu preciosa sangre, compraste mi vida, te pertenezco Dios, ya no soy esclavo. Que el diablo te había robado, van a ser recuperadas.